Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Bienvenidos ahora al podcast número 78. Parece que hace unos minutos apenas grabamos el 77, pero no. Ya tiene mucho tiempo que grabamos el 77 y ahora estamos grabando el podcast número 78. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Estamos en el podcast oficial del universo Marvel en México. No hay otro. Si hay otra gente que quiera hablar de Marvel en México, pues está bien, escúchenlo, pero no es el oficial. Nosotros aquí somos los oficiales. Tenemos la licencia. Todavía tenemos la licencia durante mucho tiempo. Así es que para todos aquellos que decían, ay, es que Marvel ya se va a acabar, no sé qué, ya se la va a llevar no sé quién, No, aquí la tenemos todavía nosotros, señor Matamoros. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señor Matamoros. No, sí se escucha que están re bien. ¿Cómo? Sí. Y después de todas las aventuras que contamos sobre la varicela, que ya es cosa del pasado, que ya nuevamente estoy acá con ustedes, que debo decir que me dijeron, no, es que las ronchas te van a salir en todos lados, y yo no lo creía. Pero efectivamente, señor Matamoros, las ronchas salen en todos lados. Híjole, sí, hay unas que son más incómodas que otras. Híjole, sí. Sí, pero bueno, ya todas son. Sí, estaba como el gallito inglés, señor Matamoros, pero afortunadamente ya esas ronchas han pasado. No, pero ya se puso hardcore el podcast. No, yo nada más quiero compartir esta bonita experiencia con todos ustedes. Pero bueno, pero pues ya vi que ya se están poniendo medio piquis, entonces ya. Hablemos de otra cosa que nos interesa a todos. Señor Matamoros, como en el podcast pasado, hablamos ampliamente sobre la importancia de Iron Man, sobre, digamos, la reciente importancia de Iron Man que ha tenido en el universo Marvel. Digo, ya es un personaje pues bastante antiguo, desde el 63 podemos ver historias de Iron Man, y con el Tales of Suspense seguramente ahí van a tener pues mayor referencia de todo, de cómo fue el origen del personaje, por qué se hizo la armadura, por qué tiene una antenita de cutlas en el hombro, y bueno, y todo el asunto de la película, que ya cuando estén escuchando este podcast, ya estaremos, si no es que ya todos vimos la película en la premiere de Iron Man, o si no, estaremos a pocos días. Digo, aquí en la quinta dimensión a veces el tiempo es un poco relativo y no sabemos. Y le quería comentar a usted, que es usted gran fan de Lovecraft, que mientras estaba en mi convalecencia, yo nunca había leído los mitos de Cthulhu. Ajá. ¿No? Y ya casi me los chuto todos. Oh, ya. Bueno, esta es una pequeña licencia que me voy a tomar nada más para platicar con el señor Matamoros. Digo, espero que no les moleste a ustedes. Que bueno, esta puede ser una buena lectura para todos ustedes y que tiene mucho que ver con el personaje que vamos a hablar en este podcast, que es el increíble Hulk, ¿no? Porque al final de cuentas, Hulk es un monstruo. Y la especialidad del señor Lovecraft son los monstruos, claro, de otro tipo, digamos, de un tipo nada antropomorfos, sino totalmente diferentes. Y lo que le comentaba es que a mí las historias, bueno, porque en los mitos de Cthulhu vienen no solamente historias de Lovecraft, ¿no? Sino vienen historias de otros autores. Pero definitivamente las historias de Lovecraft se llevan, pues obviamente, las palmas, ¿no? Porque, por ejemplo, El Ceremonial es una gran historia. La Noche en los Tiempos, se llama. La Noche en los Tiempos, que me gustó también mucho. Pero yo creo que la historia que más me gustó, y que después me enteré que ya había una película y que es medio infame, es la de La Sombra sobre Innsmouth. Ajá. No, que a mí me parece una historia increíble cuando la leí. O sea, es como una, como digamos, como una novelita corta. Digamos, como de unas, ¿qué cuántas páginas serán? Unas 60, 70 páginas. Más o menos. Más o menos, ¿no? Uh-huh. Que obviamente, si para los que estén interesados, todas estas historias están incluidas dentro del libro de los mitos de Cthulhu. Porque obviamente todas estas historias, tanto las de Lovecraft como las de los otros autores, están entrelazadas y todas forman, pues, obviamente, los mitos de Cthulhu, que digamos que es una deidad ancestral, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente todo se entrelaza, por ejemplo, con las ciudades de Arkham, ¿no? Con las ciudades, con el propio Innsmouth, ¿no? Que son pueblos que están ubicados en Estados Unidos, pero díganos usted, que es el experto en el tema. Es una lectura altamente recomendable, ¿a poco no? Sí, están metidos en las historietas y en toda esta ciencia ficción superheroica. Definitivamente esto les va a caer como perlas, porque claro, incluso autores como Neil Stanley, como Jack Kirby, como Alan Moore, como Warren Ellis, etcétera, etcétera, etcétera, han sido profundamente influenciados por la lectura de Lovecraft, ¿no? Uh-huh, claro. Jack Kirby por ejemplo, tal vez no tan, no, sí, incluso en Marvel, cuando escribió los personajes de los Eternals. Claro. Eternals. Exacto. Son casi una calca de todo el imaginario lovecraftiano, ¿no? Como de la gran raza y todo este asunto, ¿no? Entonces, realmente es una lectura bien, bien interesante, y sobre todo cuando vemos que fue escrita en los 40, ¿no? Sí. Incluso en los 30. O sea, son realmente historias visionarias que finalmente, hasta que terminó el pasado siglo y comienzos de este, cuando vemos cómo están pues provocando toda una serie de ideas y de historias muy interesantes en una generación, en generaciones de autores que realmente están demostrando cómo este autor estuvo adelantadísimo a su época, ¿no? Exactamente, y sobre todo digo, otro autor que también ha sido influenciado, creo que es de los que más se nota la influencia de Lovecraft en él, pues definitivamente es de Mignola, ¿no? Sí, de sí, Mike Mignola, ¿no? Con su Hellboy. Exacto. Y con toda la, con todo la, todo el universo que creó, pues, pues alrededor, pues, o sea, Hellboy se enfrenta contra monstruos totalmente lovecraftianos, ¿no? Sí, fíjate, algo bien interesante de Lovecraft es que tal vez mucha gente no lo sepa, no ha leído a Lovecraft, no sabe quién es Lovecraft, no sabe de qué se trata su obra, pero seguramente muchos de los que están escuchando este podcast han visto en películas, en historietas, en caricaturas, en series televisivas, monstruos con infinidad de tentáculos, ¿no? Uh-huh. Y que son informes. Exacto. ¿No? Pues esos monstruos pues, los creó Lovecraft, ¿no? A través de su literatura, y le digo, ha sido tan influyente su obra que mucha gente no lo sabe, ¿no? O sea, ya damos por hechos esos monstruos, ya los conocemos, ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de monstruos, pero surgen a partir de la literatura de Lovecraft, ¿no? Exacto. Entonces, y eso en cuestiones, digamos, visuales, pero ya en cuestiones narrativas, de anecdotarias, muchas otras cosas han surgido a partir de este gran autor, y del que se pueden conseguir infinidad de historias en infinidad de ediciones a muy buen precio, ¿no? Exacto. Yo por ejemplo, la que me adquirí era una edición pues bastante económica, de 200 pesitos, pero que trae, por ejemplo, todos los mitos, ¿no? Y la verdad es bastante interesante, porque además como que te refresca, o sea, es como muy raro, porque te refresca y pues a la vez tienes como esa conciencia de que, claro, o sea, todo lo que, o sea, muchas de las cosas que ya había leído en los cómics está aquí, ¿no? Y se había escrito 30 años antes, ¿no? De que surgieran los primeros cómics, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo ahora, pues a casi pues más de 70 años, Lovecraft sigue siendo un referente y sigue siendo muy fresco en cuanto a la lectura. Yo por lo menos así lo sentí, que yo nunca había leído Los mitos de Cthulhu, y me dieron muchas ganas de seguir leyendo otras cosas, por ejemplo, todo el asunto del Necronomicon, que para muchos es la obra cumbre de Lovecraft, ¿no? Y con el Necronomicon es una cosa bien interesante, ¿no? Porque pues, es un libro que Lovecraft creó dentro de su ficción, es decir, es un libro apócrifo que no existe. Muchas de las historias se desarrollan alrededor de este libro, y es tan pues tan aterradora, tan interesante, tan dramática toda la mitología desarrollada alrededor de él, que mucha gente cree que efectivamente existe el libro, ¿no? Que es un libro maldito, ¿no? Sí, y no existe. Hay muchos libros que los han editado con esos títulos, y hay algunos libros que son de magia, hay otros libros que son presentan historias cortas, pero solamente es el título, vamos, el libro como tal no existe. Digamos, tal vez lo más cercano al que existe es un libro que se llama Necronomicon, uno de tantos, y que lo que hizo ahí el editor fue recopilar pasajes que en algunos cuentos el mismo Lovecraft hacen referencia y algunos al Necronomicon, de su círculo de lectores han puesto supuestamente como parte del Necronomicon, y el editor lo que hizo fue recopilarlos en este libro, y entonces digamos que viene siendo como una lectura del Necronomicon, ¿no? Exacto. Pero de ahí en fuera es una de las invenciones de la ficción del siglo pasado más extraordinarias, ¿no? Exacto. Más influyentes. Y sobre todo porque se cuentan también varias leyendas urbanas que existe una copia del Necronomicon, que la pasta es de piel humana, ¿no? Bien truculentos, pero bien fabulosas e interesantes, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya hicimos un pequeño paréntesis sobre lo que leí mientras estaba convaleciente. Entonces, de verdad, acérquense al mundo de Lovecraft, al mundo de los monstruos, que de verdad los va a sorprender mucho. Y para los que ya lo han leído, pues bueno, seguramente entenderán la emoción del señor Matamoros y yo al referirnos a esto. Pero bueno, todo esto nos lleva, porque obviamente todo lo tenemos fríamente calculado, todo esto nos lleva a otro monstruo, ¿no? Al monstruo del universo Marvel, que es Hulk, que en este momento, pues se está publicando semanalmente. Pues antes de llegar a Werewolf Hulk, estamos publicando Planet Hulk, que de hecho hace no muchos podcasts le dedicamos uno especial a Hulk, y propiamente a Planet Hulk, y sobre este asunto de los Illuminati. Bueno, para que no lo escuchó, pues rápidamente, los Illuminati es un grupo secreto del universo Marvel formado por Iron Man, por Reed Richards, por el Doctor Strange, por Namor, por Black Bolt, en el cual pues deciden ellos, por sus pistolas, decir, no, Hulk es muy peligroso para la Tierra, vamos a mandarlo en una nave espacial a un planeta idílico en el que nadie lo molesta a él y él pueda vivir solo y feliz, ¿no? Pero el gran problema es que la nave se desvía y él acaba en el planeta de Shakar, en el cual pues es un planeta 100% bélico, en el cual pues su vida se basa básicamente en la pelea, y bueno, Hulk se convierte en gladiador, y es justamente toda esta parte interesante porque es como si Hulk fuera Russell Crowe, ¿no? Pero tenemos a un Hulk que finalmente no le importa nada, lo único que le importa es la pelea, ¿no? Greg Pak, que es el escritor y digamos el creador de toda esta mitología nueva de Hulk, ¿no? Pues creó a muchos personajes que también recuerdan en algún momento a algunos personajes de Lovecraft, ¿no? Porque, por ejemplo, por allá hay unos insectos, ¿no? Bueno, hay un insecto guerrero que se llama Miek, hay otro tanto que es también como una cigarra gigante con dientes, ¿no? Que también. Y pues, obviamente en casi todos los personajes que están en Planet Hulk son monstruos, ¿no? O sea, es muy interesante ver cómo esta historia es una historia increíble, pero que los personajes no son como los clásicos cuerpos atléticos, ¿no? Que son guapos, son guapas, sino que finalmente son personajes que son monstruosos, que yo no me hubiera imaginado hace 5 años, 10 años, que esta clase de personajes tuvieran una serie tan importante en Marvel, ¿no? Como lo es Planet Hulk y como lo va a ser World War Hulk. De hecho, fíjate que, bueno, particularmente hablando de los personajes secundarios o de apoyo que, uh-huh. que comentabas, ahí los guerreros, sí son como que bien gachitos, ¿no? En el aspecto de que sí, son personajes que no resultan precisamente atractivos, ¿no? Y ese es uno de los... No los pondrías en tu cuaderno, ¿no? Ahí como de forro, ¿no? No, el insecto este que mencionaba sí me da realmente asco. Y mira que yo estoy acostumbrado a cosas cochinas, ¿no? Porque me gusta mucho el cine de terror y dentro de él sus variaciones del splatter y el gore. Entonces yo estoy realmente acostumbrado a cochinadas, ¿no? Y las disfruto. Pero este sí me resulta un tanto asquerosón, ¿no? Y curiosamente, y ahora que hablabas de Lovecraft y lo relacionabas, en el número 3 de Planet Hulk, precisamente, Greg Pak invitó a un dibujante filipino que, según recuerdo, comentaban en la sección de cartas de la edición gringa, es uno de sus dibujantes favoritos. Y eso me sorprendió a mí mucho porque, pues bueno, ese dibujante también es uno de los dibujantes que yo admiro demasiado y que desafortunadamente son muy poco conocidos. Es un artista que se llama Alex Nino y es un extraordinario dibujante, es un extraordinario artista plástico, o sea, no tiene ni idea de lo que dibuja. De hecho, a mi parecer, unas tantas páginas que dibuja, especialmente para ese número que no pasarán de 4 o 5, es una secuencia especial, no le hacen mucha justicia al trazo de Nino, ¿no? Porque están coloreadas, de hecho el trabajo de Alex Nino se disfruta más en blanco y negro, claro. Pero yo los invito a que chequen el trabajo de Alex Nino y que lo busquen por internet, y si tienen la oportunidad de comprar algo por ahí, cómprenlo porque es bien interesante. Y lo comentaba precisamente con lo de Lovecraft porque Alex Nino pues lleva trabajando en la industria estadounidense de cómics desde los años 60, y en los 60s y 70s trabajó mucho en historias de terror, en estas publicaciones de Creepy, Eerie y algunas otras, incluso de Marvel Comics, e hizo historias de terror bien alucinadas y con unos personajes totalmente estrambóticos, pero no tiene idea realmente de lo alucinado que es, lo alucinada que es la pluma de Alex Nino, ¿no? Entonces aprovecho el espacio para comentarlo y que busquen la obra de este autor porque Exacto. es realmente extraordinaria, ¿no? Exactamente, y es justamente este autor el que hace, como bien lo comenta el señor Matamoros, estas 5 páginas que es como una especie de flashback en la que están contando cada uno de los, digamos, de los guerreros que acompañan a Hulk, que están contando, digamos, como historias heroicas de cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, de verdad, vale mucho la pena. Y pues finalmente también, si estábamos diciendo que este era el, digamos, primer trimestre era el momento de Iron Man, yo sí te podría decir que de aquí hasta final de año va a ser el momento de Hulk, ¿no? Porque además Planet Hulk, que está dentro, pues obviamente es el nombre de la serie dentro de Incredible Hulk, va a dar como resultado World War Hulk, que es el regreso del gigante esmeralda a la Tierra, en el cual pues va a regresar muy enojado. No les vamos a decir por qué, pero sí está bien gacho, ¿no? Porque ¿por qué regresa? Porque creo que Hulk en algún momento ya ni tenía intenciones, ¿no? De regresar. Ya, como que ya se había olvidado de los puny humans, ¿no? De los humanos insignificantes, ¿no? Ajá. Entonces, todo lo que viene con World War Hulk, que de hecho vamos a iniciar en junio, ya propiamente con la guerra de Hulk contra el universo Marvel, con el famoso prólogo, con el War Breaker, ¿no? Y que de ahí vamos a dar como inicio con todo esto. Pero además de todo esto que estamos hablando, también es bien interesante porque dentro de la serie clásica, después de Iron Man, viene el número uno de Hulk, del Incredible Hulk. Entonces, con esto, pues, también vamos a apoyar todo lo que tiene que ver con con Hulk. Y muchos van a conocer cuál es el origen, por qué Bruce Banner se convirtió en Hulk y por qué en algún tiempo Bruce Banner se convertía en Hulk y regresaba. Y por qué ahora, bueno, eso ya lo descubrirán después, ahora Hulk es Hulk casi casi de tiempo completo, ¿no? Y todo este asunto de cómo adquirió la conciencia y esto, que es bastante interesante. Digo, recordemos que Hulk surge, digamos, a partir de la historia del Dr. Jekyll y la Mr. Hyde, ¿no? Claro, totalmente. Es una especie de, no tanto variante, sino más bien como que una especie de continúa en esa historia, ¿no? Y en ese aspecto ha permitido que se analice mucho la cuestión de psicológica de una del individuo, ¿no? Estos cambios tan dramáticos que puede tener uno en la vida, y pues aquí están representados de manera metafórica por Bruce Banner en la transformación de Hulk, ¿no? Entonces eso permite pues una serie de varias evoluciones en el personaje muy interesante, y que de lo que comentabas, ¿no? Todas estas variaciones que ha tenido Hulk y Bruce Banner, ¿no? Exactamente. Y algo que también es muy interesante y que platicamos con el señor Matamoros fuera del aire es, pues obviamente también viene la película de Hulk. O sea, dos de los personajes, tanto Iron Man como Hulk, que digamos que ahorita están en el candelero en cuanto a las historietas, en cuanto a los cómics, que es Hulk y Iron Man, este año estrenan su película. Y en el caso de Hulk, hace unos minutos estuve viendo nuevamente el tráiler de Hulk, en el que obviamente Bruce Banner lo interpreta Edward Norton, ¿no? Uh-huh. Que yo cada vez que veo Edward Norton siempre me imagino el clip de la pelea. Creo que ya es es así algo que ya no me voy a poder quitar. O en Historia Americana. O sea, cuando veo Edward Norton siempre me imagino como dos escenas. Una cuando se está pegando él solo en una oficina en el club de la pelea, y la otra cuando él en su papel de neonazi le dice a un tipo, abre la boca y ponle en la banqueta, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, pues Edward Norton es Bruce Banner, ¿no? Ajá. Esperamos. Y bueno, y Liv Tyler es Betty Ross, que yo creo que sí va a ser una gran Betty Ross, porque Liv Tyler está bien guapa. Pero bueno, aunque va a ser rara, después de ser una elfa, ahora va a ser pues una humana nada más, ¿no? Pues a ver si le ponen también sus orejitas puntiagudas y todo, que no creo. Lo interesante de esta película es que le están apostando mucho, que es como una especie de nuevo comienzo, porque de hecho muchos quieren totalmente deslindarse de la película de John Woo, ¿no? De la que, bueno, está a mi gusto, y que era lo que platicábamos con el señor Matamoros, tiene unas cuantas escenas rescatables, por ejemplo la escena de los perros, que a mi gusto es como de las mejores, pero en realidad no es una película que haya agradado a mucha gente, ¿no? No, te voy a decir que es de mis películas más de mis películas favoritas, o de las que más me han gustado, pero no me parece que sea una película mala, ni tampoco la sufrí, ¿no? Creo que sí es una película que no resultó muy comercial, tan comercial como ellos esperaban, y que me parece que fue algo lógico, porque pues digo, John Woo, sí, bueno, como tampoco, que no era el director apropiado, pero es una película interesante, y platicando, ¿no?, en alguna ocasión con un amigo, pues sí nos dimos cuenta como que es una película muy, muy oriental, ¿no? Porque incluso recordemos que al final de ella, Hulk está peleando con el enemigo, que ahorita no recuerdo quién era, pero de ambos como que surge esta ánima, ¿no? Uh-huh. Ánima, su ánima, y es algo muy oriental, ¿no? Entonces en ese aspecto como que fue una película que chocó mucho con las formas occidentales de hacer cine, y tal vez, en ese aspecto fue que no resultó tan exitosa, ¿no? Pero no me parece una película tan mala, simplemente una película atípica, ¿no? Ahora, ajá, que hablando del Hulk, pues sí estaba medio chistoso, ¿no? Porque sí era efectivamente como una especie de Shrek haciendo pesas, ¿no? Era un Shrek con pelo y bien mamado. Y algo que también se tiene interesante es que se haga una película de Hulk tan solo 5 años después, ¿no? Uh-huh. Y como con borrón y cuenta nueva, ¿no? Exacto. Además, con Edward Norton como guionista, ¿no? Lo cual sí es así como que bien raro. ¿Quién sabe qué habrá escrito? Pero bueno, yo creo que esta va a ser una buena película, y sobre todo que ahorita con todo lo que va a pasar con Hulk, este también es el año de Hulk, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es muy bueno que muchos que nada más están acostumbrados, por ejemplo, no, yo nada más leo al Hombre Araña y a los X-Men, ¿no? Que ya, ¿no? Nada más. Que es muy interesante que se acerquen a personajes como Hulk, porque de verdad todo lo que pasa con Planet Hulk y todo lo que viene con World War Hulk es tal cual la segunda parte de Guerra Civil. Para todos los que decían, oye, pero ¿qué pasa con todos los personajes? No, es tal cual la segunda parte, que es lo que viene, y Hulk tiene mucho que ver con todo lo que pasa después de Guerra Civil, ¿no? Entonces de verdad es un muy buen momento para poder agarrar esta serie que prácticamente acaba de iniciar y que con World War Hulk, es muy importante que tengan todos los números de Planet Hulk para que cuando lean World War Hulk tengan todo este background cultural y digan, pues este insecto, ¿quién es? ¿No? ¿Y por qué se regresó a la Tierra? ¿No? ¿Quién es Cayera y quiénes son todos ellos? Pues bueno, tienen que ver con Planet Hulk, que además las portadas, casi todas las portadas, creo que todas las portadas son de un autor mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí para uh-huh. que es Ladrón. Entonces uh-huh. ahí para que todos estén... Bueno, o sea, que se apellida Ladrón. Que ¿verdad? Se apellida Ladrón. Sí, que así, que es Ladrón. Que sea Ladrón, ¿no? Pero por lo menos de apellido sí lo es, ¿no? Uh-huh. Entonces pues los invitamos a que lean a Hulk, de que le sigan la pista y que le sigan la pista pues a todos los personajes, y si tienen tiempo, por favor, compren algún texto de Lovecraft. Si pueden empezar con Los Mitos de Cthulhu, estaría muy bien. ¿O usted qué recomienda? Sí, pues digo, las diversas ediciones que hay de Los Mitos de Cthulhu reúnen varios títulos, tanto de Lovecraft como de otros autores. Entonces yo creo que es una buena manera de comenzar, ¿no? Pero si escogen cualquiera de los libros que pueden encontrar, incluso en el metro, los encuentran a muy buen precio. Uh-huh. Pues es muy buena lectura cualquiera, ¿no? Exacto. O sea, realmente son lecturas que los van a cautivar. Exacto, muy bien dicho, muy bien dicho. Y el señor Matamoros vende libros muy baratos de Lovecraft también. Ah, sí, también. Y también hay un libro de mi autoría sobre Lovecraft que les recomiendo mucho. Pues ahí está. ¿En dónde lo puede conseguir, señor Matamoros? Pues es en una librería que se encuentra en un sótano. Ok, muy bien, que se encuentren en un sótano. Y ahí pueden encontrar la información que el señor Matamoros tiene sobre Lovecraft. Y pues pueden tener ahí mucha información de Lovecraft. Leen a Hulk, son monstruos. Leen a Lovecraft, son monstruos, ¿no? Pueden ver a un compañero que esté bien feo y le digan, ah, mira, tú eres hijo de Lovecraft, ¿no? Le puedes hacer así. Te puedes a Yoxotot y se va a quedar con cara de what. Ajá, y es un insulto, pues bastante, pues bueno, ¿no? Porque además tiene, pues además de que está cotorrón, pues está intelectual. Señor Matamoros, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado en este podcast dedicado a Lovecraft, a Hulk y a los monstruos. Y pues nos veremos en el siguiente podcast. Y díganos en dónde lo pueden encontrar los ávidos lectores que quieran comentar con usted de Lovecraft, hasta lo mejor. Pues como ya saben, estoy en www.toquedequeda.net/iconoplan. Así es, ahí pueden estar con el señor Matamoros. Y no se pierdan todo lo que viene con Marvel México, todas las cosas que hay en el bullpen, todas las promociones exclusivas, todos los adelantos. Así es que no se despeguen de aquí. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Estamos en el podcast oficial de Marvel México y nos vemos la próxima semana. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.